Bolín, libros de fútbol, animales y música pop. Personas lectoras, 100.25. Lunes a viernes, 6 p.m. a 8 p.m. Hola, buenos días. Yo soy Xenia. Hoy tenemos como invitada a Nicole Rodríguez, que nos va a hablar del libro Tres Promesas. Como canción es Sia Laprens. Y nos pueden encontrar como personas lectores en todas las redes sociales. Esto es Bolín. Aquí iniciamos. ¿Qué pasa en este lugar? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tienes? 29. ¿Qué te hizo venir a este programa y por qué? No sé ni por qué estoy aquí. ¿Cómo se llama el libro? Tres Promesas. ¿De qué se trata? De chicos que se enamoran entre sí. Uno joven llamado Pablo tiene una novia de Nueva York y viven casi juntos. Termina con su novia que se llama Ana porque le gustó otra chava. Una chava que conoció en una convención con rifas y todo. Y la chava tiene una empresa en la que apoyan a los niños que abandonaron y él la va a apoyar con 50,000 pesos. Dinos unas poesías que traiga. Un dolor en el pecho me recordaba que estaba rompiendo las promesas que alguna vez le hice y con las que había vivido desde hacía tiempo, las mismas que marcaban nuestra relación, primero como amigos y luego como novios. También sentía que me estaba traicionando, a pesar de no estar haciendo algo malo o no tener la intención de dañarla. La gente cambia, yo estaba cambiando. Prometo siempre cuidar de ti, prometo hacer todo por verte feliz, prometo amarte toda la vida. Y la última es, debo decir que no fuiste el amor de mi vida, ni de mis días, ni de mi momento, pero te quise y te quiero, aunque estemos destinados a no ser. Julio Cortázar. ¿Quién lo escribió? Yo. ¿Cuántas páginas tiene? No tiene páginas, tiene capítulos, tiene 19 capítulos. ¿En dónde lo puedes encontrar? Lo puedo encontrar en audiolibro, en la App Store, en librerías y en YouTube, como los capítulos, conmigo. ¿Cuánto tiempo te costó hacer ese libro? Pues en realidad fue 2 años y medio. Gracias, eso fue todo. Gracias por invitarme y fue un gusto darles esta entrevista. ¿Qué te vas sin avisar? Bolín. Por el 100.25. Gracias, Nicole Rodríguez, por hablarnos del libro Tres Promesas y por acompañarnos. Hoy mañana hablaremos del libro de Drácula y como invitada Sol García. Nos pueden encontrar como personas lectoras en todas las redes sociales y nos pueden mandar fotos de sus libros favoritos. Participaron Ángel Alejandro, Sol García, Paola Roldán, Nicole Rodríguez y Aranza Michel. Esto fue todo, hasta la próxima. Esto fue Bolín por el 100.25. Todos los lunes y los sábados y domingos a las 6 p.m. para las personas lectoras.